¿Qué pasó? Muy buenas tardes, noches, días, no sé a qué hora nos estén escuchando. Esto es el regreso de Prende la Luz. Yo soy Julio César León, mucho gusto. A los que apenas nos están descargando y a los que no, y bueno, los que no, a los que ya tienen rato de descargarnos, este va a ser un nuevo formato. Este es el regreso después de casi 2 meses de estar ausentes. Ahorita ya no vamos a transmitir, anteriormente pues transmitíamos en vivo, ahorita ya no va a ser solamente por podcast. Así el Señor Jesús y el Señor, así Dios lo ha querido. Y pues bueno, vamos a darle a esto que se llama Prende la Luz, su podcast preferido, su podcast de confianza, su podcast de siempre. ¿Sale? ¡Prende la luz! ¡No! Es tiempo de renovarse. Prende la luz, edificación, música, noticias y algo más. Porque ser cristiano no significa ser aburrido. Así es, ser cristiano no significa ser aburrido. Y por tanto, pues bueno, este podcast va a ser ameno, este podcast vamos a tener varias secciones. Y digo vamos porque no estoy solo en esta ocasión, tengo un nuevo equipo, lo cual me da mucho gusto de tenerlos aquí acompañándome, ayudándome. Y que bueno, haya sido el Señor Jesús quien haya puesto en sus corazones estar aquí en este día. Muchas gracias a todos los que estamos, los 4 o 5 que estamos aquí reunidos. Y los voy a presentar. Primero vamos a empezar por las damas. Hay una dama con nosotros, ya no es como antes que éramos puros machos, puros hombres, ¿no? Ahora va a haber una dama con nosotros, lo cual está padre, le da cierta frescura al programa. Como les dije, yo soy Julio César, pero vamos a presentar aquí a la dama, que diga su nombre. A ver, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, noches o a la hora que lo estén escuchando. Mi nombre es Yanis Valero, me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, venga, a darle a este nuevo año y todo que sea para la gloria y honra de Dios. Así es, para la gloria del Señor. Y está ahí a su mano izquierda otro integrante, el cual le va a poner un toque bastante de la risa, por decirlo así, un toque de humor a este podcast, que va a estar con nosotros también. Y preséntate, mi querido. Bueno, yo soy Eliud Cataño. Estaremos aquí de Emprende la Luz como un nuevo integrante. Tratando de agradar primeramente a Dios, después a ustedes. Esperamos les guste mi sección. Estaremos innovando aquí con un poco de las nuevas. Exactamente, las buenas nuevas, que van a estar bastante, bastante buenas, ¿no? La verdad es que me gustó mucho su propuesta de libro. Y bueno, aquí va a estar con nosotros acompañándonos. Y a mi mano derecha estaba aquí una persona que estimo mucho, y no es que a los demás no, también a los demás los quiero mucho, pero que estuvo conmigo al pie del cañón cuando Prende la Luz todavía hace un mesecito, por ahí de noviembre, todavía era transmisión en vivo, y que estuvo conmigo ayudándome, apoyándome, y que estuvo siempre ahí en muchos programas con temas y demás, que ya ustedes ya los conocen, los que me siguen, los que no. Preséntate, ¿cómo estás, mi querido Johnny? Así es, pues como bien lo mencionas, yo soy Johnny, el ya escuchado anteriormente en los programas anteriores, ya había sido escuchada mi voz, pero pues seguimos aquí dándole duro para la gloria del Señor. Esperemos si este nuevo toque que le estamos poniendo al programa, al podcast, sea de su completo agrado, y pues que nos puedan recomendar con sus amigos, familiares, y para quien ustedes deseen que conozcan el camino del Señor. Entonces pues vamos a darle, ¿no? Así es, Johnny, vamos a darle, vamos a empezar este programa. Y como les decía desde hace un rato, vamos a empezar con una sección que me gusta. Este podcast va a tener varias secciones. Hicimos ahí, trabajamos arduamente para traerles algunos IDs que hicimos ahí. Esperemos que sean de su agrado, porque pues nos esforzamos mucho, la verdad es que sí. Le echamos ahí galleta. Y vamos a empezar con esa sección que me gusta mucho, la sección de noticias. Y ustedes van a decir, ¿noticias? ¿Noticias cristianas? O sea, ¿cómo? ¿Está pasando algo nuevo? Ustedes van a ver esta sección, está muy buena. Dentro de eso va a ser la primera sección. Va a venir una sección que llamamos nosotros edificación, en la cual, como es costumbre en este podcast, programa Prende la Luz, es una sección, como su nombre lo dice, para edificación tuya, chavo, que nos está escuchando, de la palabra del Señor. Vamos a tener de repente por ahí entrevistas, vamos a tener una sección de música, una sección de tips, vamos a tener también varias secciones ahí de recomendaciones de la vida diaria y por ahí así. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta sección de las noticias. Las para que no te cuenten noticias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en su nuevo noticiero, Las Buenas Nuevas, con su anfitrión, Eliud Cataño. Son las 6:38 p.m. y el clima es de 23 grados aquí en la Ciudad de México. Pasando a la información concreta, tenemos el reportaje de nuestro querido reportero Amado Mío. Vamos contigo, Amado. ¿Qué tal, Eliud? Muy buenas tardes ahí en la Ciudad de México. Nosotros nos encontramos en Israel, en donde tenemos una problemática con el rey Salomón, ya que hay dos mujeres que pelean a un niño, la cual una dice que el niño es suyo y la otra se pelea diciendo lo contrario, que ella es el suyo. Entonces eso causó un gran paparazzi. Entonces vamos a ver bien qué es lo que está sucediendo en el juzgado número 777. El mismo rey Salomón es el juez. Él ha tomado la decisión de partir al niño en dos partes. Entonces la mujer se va a llevar una mitad y la otra mitad. Entonces, a consideración, la verdadera mamá del niño respondió que no, diciendo que no lo hicieran porque pues ella no quería ver sufrir al bebé. Entonces el sabio juez Salomón, al ver la reacción y la respuesta de la mujer, inmediatamente supo que ella era la madre del niño y pidió a las policías entregar a la custodia inmediata a la mujer. Regresamos contigo, Eliud. Muchas gracias, Amado, por este reportaje impresionante, por cierto. Buenos días allá en Israel. Y en otra parte del mundo, allá en Nínive, perdón, mire usted, cheque usted, analícelo, júzguelo y opine. Esta hazaña, ponga atención, un hombre estuvo adentro, sí, estuvo nada más y nada menos que en el estómago de una ballena. Nos enlazaremos contigo, el reportero Salvador. Vamos contigo, Salvador. Ah, perdón, bueno, es que ya ves que estamos hasta acá y no se escucha muy bien. Como comentabas, estamos aquí en Nínive y vamos a entrevistar al sobreviviente de esto, que creo, y esta noticia le dará pues la vuelta al mundo. Y aquí tenemos al sobreviviente, al que está formando la noticia, Salvador es mi nombre, perdón. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Jonás. Jonás, ¿nos podrías contar tu relato? Sí, mira, yo tenía una misión, la cual era llevar la palabra a Nínive de parte de mi rey, y yo no cumplí con esa misión. Traté de escapar en un barco. Lo que yo no sabía era que este rey había colocado un GPS en mí, y pues él sabría dónde yo estaría, ¿verdad? Y pues yo estaba dentro de un barco escondido, y un consejero del rey me encontró en el barco y dijo que yo era un tripulante intruso. Entonces pues me arrojaron al mar, me desmayé, y cuando desperté me encontré en el estómago de un gran pez. Y yo dentro de este pez me arrepentí y pedí perdón por desobedecer. Y sorprendentemente y maravilloso, en 3 días el pez me tiró a la orilla de la playa de Nínive. Esto me dejó impactado, y pues yo entré pregonando la gloria de mi rey por toda Nínive. Esto es impresionante, sin duda algo sorprendente. Gracias por tu tiempo, Jonás. Regresamos allá contigo en México, mi querido Eliud. Muchas gracias, Salvador, corresponsal de Noticieros Buenas Nuevas. Y ahora vamos a terminar este noticiero. Nos vemos en el próximo noticiero. Gracias, hasta luego. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Así es, como dice esta sección, Esta sección es la, como yo les comentaba, la sección de que viene de parte de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, el tema que vamos a tener aquí en esta tan bonita y edificante sección, la va a dar entre dos personas. Aquí, entre Janet, Janis y Johnny van a dar esta. Ay, Janis y Johnny. Van a dar esta sección, así que dejo los micrófonos a ellos. Pues denle, muchachos. Así es, bueno, llegamos a la sección de edificación. Como estamos viendo, estamos empezando un nuevo año, el 2012. Entonces, muchos hombres que estudian acerca de nuestros antepasados afirman que este año será el fin del mundo según el calendario maya y muchísimas cosas más. Pero nosotros pues bien lo sabemos que eso nadie lo sabe, porque lo dice en la Biblia en Mateo 24:36. Textualmente así lo dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces aquí nosotros tenemos la seguridad de que nadie lo sabe, ni los mayas, ni nadie, solamente el Señor, el Padre. Entonces no debemos de angustiarnos por esas cosas, son cosas vanas. Entonces, mejor busquemos estar preparados para esa gran fecha, ¿no? Cuando el Señor nos llame a su presencia y sea ese gran acontecimiento. Muchos de nosotros estamos viendo en hacer una serie de propósitos para cumplir este año. Como por ejemplo, bajar de peso, comprar un carro, estudiar, trabajar. Un fin de propósitos que hacemos. ¿Tú qué propósitos te propusiste ahora? Así que valga la redundancia, ¿qué propósitos te hiciste en este año, bueno, mi queridísima Janis? Pues primero que nada, comprometerme, ¿no?, con algún ministerio, y pues gracias a Dios el Señor respondió con este, con el de Prende la Luz, la cual estoy agradecida. Bueno, yo creo que esto de los propósitos, pues obvio no son cosas malas, ¿no?, porque si somos hijos de Dios debemos de dar buen testimonio y pues alcanzar esas metas que nos proponemos. Pero claro, eso sí, teniendo siempre en cuenta el que esas metas estén comprometidas pues para darle la gloria y la honra a Él, ¿no? Entonces, pues sí, no tengo muchos propósitos, pero uno de los propósitos sí es pues estar, el buscar más de Él, conocer su rostro, eso es. Ok, yo creo que varios de los que nos escuchan y los que estamos aquí presentes quisiéramos, o ese es el anhelo que tenemos en nuestro corazón, el poder ver el rostro del Señor, aunque pues sí se necesitan unos ciertos requisitos muy muy muy finitos, pues se podría decir. Muchas veces los propósitos que nos hacemos es para mejorar nuestra autoestima, puede ser por superación personal o para vivir cómodamente, simplemente. Muchos, por ejemplo, los que quieren trabajar, pues es para tener o poderse hacer de sus cosas y vivir pues decorosamente, podríamos llamarlo así. Pero como tú bien lo dices, no debemos de dejar a un lado el ámbito espiritual, tal como leer la Biblia, por si muchas veces tú no tienes esa costumbre o ese hábito de leer la Biblia, pues es buen momento de empezar a leer la Biblia. Entonces, leer la Biblia, buscar tener más tiempo en comunión con Dios, consultar a Él cualquier circunstancia. Hay veces que, por ejemplo, en mi caso que trabajo, pues el poner todo en sus manos desde mi inicio de que me levanto hasta el que me voy a acostar, pues que en todo yo esté buscando el que el Señor me respalde en todo momento. Entonces, hay que buscar tomar en cuenta su consejo. Hay una frase que hemos escuchado y dicho mucho como jóvenes y aún como adultos, muchas veces nosotros decimos, pues es que eso es cuestión de jóvenes, ya los adultos eso ya no nos pasa o ya no les pasa, porque pues, me considero joven. No, de hecho soy joven. Entonces, nos ha causado algunos desánimos o problemas al momento de intentar empezar una relación con Dios. Y esta gran frase o este problema como tal es: me he alejado de Dios. ¿Tú qué opinas de esa frase, Janis? Pues sí, ¿no? Que la vida o la que llevamos a veces es tan ajetreada que pues no nos da tiempo. A veces decimos en la mañana, sí, lo primero que voy a hacer es pararme y leer mi Biblia, aunque sea, no sé, un versículo diario. Pero a veces es todo el día estar en la calle. Por ejemplo, es mi caso como estudiante, en la mañana pues me voy al servicio, después el inglés y después la escuela. Así que llego totalmente cansada a hacer tarea y al siguiente día lo que quiero es tener 5 minutos más para poder descansar, ¿no? Pero eso sí crea un conflicto, ya que si no te das ese, siquiera esos 5 minutos solo para el Señor, pues ¿cómo vas a rendir? Porque ahí quieres hacerlo con tus propias fuerzas y créeme que eso no es nada fácil, al contrario, ¿no? Las cosas salen mejor cuando tu prioridad es Cristo. Sé que esto es difícil y las palabras pues las puedes decir muy fácil, ya llevarlas al hecho pues sí es un poco complicado, ¿no? Porque también el mundo pues tiene muchos distractores, los cuales quieras que no en algún momento de tu vida te afectan. Y bueno, aquí para eso estamos, ¿no? Para que veas que ese problema pues no solamente lo tienes tú, creo que varios. Y me he considerado que también estoy dentro de ellos, ya que te digo, a veces sí es bien complicado, pero es ponerse ese propósito de decir, a ver, este tiempo es destinado para el Señor, así esté haciendo otra cosa. Dije que de 6 a 6:20, por lo menos empezar con algo pequeño, ¿no? Tampoco quiero que pongas, no, pues una hora completa, porque a lo mejor pues te vas a presionar y ni siquiera lo vas a poder lograr, te vas a decepcionar y pues tampoco es el chiste, quizá de 6 a 6 y 10, pero decir, me comprometo a que este tiempo es del Señor y pues a darle. Yo creo que así se empieza, sería un buen propósito aparte, ¿no? Pues sí, así como tú dices, el enemigo pues hace su trabajo. Un día lo platicaba uno de los integrantes del grupo de jóvenes donde nos congregamos, dice, el enemigo va a buscar siempre tu punto débil para poderte alejar del Señor. Muchas veces, si tú eres una persona que siempre está muy ocupada, pues te va a poner más ocupaciones para que pues no tengas ni la menor idea de que el Señor existe, ¿no? Que tus pensamientos estén siempre en lo que es tu posición económica, tu escuela, tu trabajo, tu casa, tu familia. Todas esas cosas son las que te ponen en estos aprietos y pensamos o creemos que ya no tenemos posibilidad alguna de emprender una relación con Dios. Pero buscando en la Biblia nos podemos dar cuenta que no es así. Dice en Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahí nos está diciendo que nosotros, mientras tengamos vida, vamos a poder estar siempre buscando el rostro del Señor. El Señor siempre va a estar fiel ahora es que como decía Julio, al pie del cañón, para cuando nosotros lo necesitemos, Él nos va a escuchar y Él nos va a tener siempre la mano extendida para cuando nosotros lo necesitemos. Muchos de nosotros, los que nos escuchan y esperemos y también nos empiecen a escuchar gente que no es cristiana, nosotros como cristianos sabemos que no necesitamos hacer méritos para acercarnos a Dios, así como que, pues, si barro la calle y no sé, saludo bien a todos mis vecinos y no hago o no digo malas palabras o alguna acción positiva, si la hacemos, pues vamos a poder entrar ante la presencia de Dios. Eso no es necesario. Nosotros bien sabemos que para ello no es necesario el tener algo para entrar a la presencia de Dios. Simplemente es ponernos a orar, decirle al Señor que nos limpie y que nos ayude. Es hablar sinceramente con Él, es decirle todo lo que nuestro corazón nos estorba y Él nos ayudará. Él tendrá la ayuda necesaria para que nosotros podamos empezar esa relación con Él. Pero es necesario hablarle con toda sinceridad. Y pues ya con eso yo creo que Él nos va a dar la pauta, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, también creo que uno de los problemillas podrían ser el pecado. A veces decimos, ya la regué en esto, ya me equivoqué en esto. Y pues sientes que ya ni siquiera eres apto para regresar y decirle. Pero recordemos que en primera de Juan 1:9, pues es bien clara la escritura, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces, pues no, por más equivocaciones que hayas tenido, que esto no te detenga. Esto me recuerda a algo. Hay unas hélices eólicas que, son turbinas eólicas y las hélices son de metal. Cuando los insectos llegan y se le adhieren, ahí mueren, se le van pegando, se va haciendo más lento su girar. Entonces van trabajando más lento. así yo lo veo en el pecado. Cuando nosotros empezamos a pecar, nuestra vida en el cristianismo pues empieza como que ya a decaer y así. Entonces la manera de como ahora limpiar esas aspas y quitarle los insectos en nuestra vida sería limpiar el pecado, sería pidiendo perdón y recordando esta de primera de Juan 1:9. Cuando veas que ya la regaste, pues a ver, Dios siempre está ahí para escucharte. Pues tómate 2 segunditos, reconoce tu pecado, pídele perdón y créeme, Él lo va a limpiar. Y así se te van a hacer las cosas más fáciles. Exacto. También otra porción de la palabra, igual en primera de Juan, pero en el capítulo 2, versículo 1, dice una palabra que como nosotros como jóvenes la deberíamos de tomar, porque en verdad que el enemigo ha tomado a la juventud en especial. Yo que estoy joven lo puedo sentir, que el enemigo ha estado tocando nuestra juventud para estorbarnos y tener la comunión con Dios. Entonces, pero dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Yo creo que qué mejor que tener un abogado. Ahora sí que ningún dinero ni nada puede pagar ese abogado. Ese abogado con su sangre nos limpió de todo pecado. Entonces, su palabra o como la letra lo dice, de todo pecado, así con toda la extensión de la palabra, aunque son nada más 4 pequeñas letras, pero tienen un gran significado porque es todo nuestro pecado. Él sabe lo que hicimos, Él sabe lo que estamos haciendo en este momento, en el presente, y lo que vamos a hacer en el futuro. Él ya lo sabe. Entonces nada ante los ojos del Señor puede esconderse. Entonces es necesario que reconozcamos ciertamente y sinceramente el pecado que hemos tenido, ya sea, si ya lo dejamos, qué bueno, en verdad que gloria a Dios que ya lo dejamos el pecado, y si estamos todavía batallando con él. Un ejemplo muy fácil del pecado o de que nos aleja del Señor es el enojo. El enojo, yo creo que en cualquier momento puedes estallar. Tienes tus 5 minutos de enojo, entonces ahí es cuando pierdes los estribos y por cualquier cosa te enojaste, perdiste la paz con el Señor, porque el Señor siempre, cuando tú le pides, el Señor te da paz. Entonces cuando tú le fallas con el simple hecho de enojarte, yo creo que pierdes esa paz. Entonces ya en el día estás incómodo o necesitas tú mismo, ya cuando estás buscando del Señor, tú mismo, tu espíritu te pide el pedir perdón al Señor. Decirle: Señor, ¿sabes qué? La verdad, reconozco que no debí de haber actuado de esta o de otra manera. Si hubiera hecho esto, no te hubiera fallado, Señor. Pero pues tú perdóname, ayúdame a salir adelante con este problema que es el enojo. O tú otro problema o circunstancia que tú veas así como que un poco común. Bueno, aparte del enojo, yo creo que el estrés, el querer hacer, te digo, todo así como rápido y bien, y a veces pues las circunstancias no te lo permiten y entonces empiezas a estresarte y demás, y como que pierdes el enfoque de que pues debes de estar tranquilo, ¿no? Porque aparte la Biblia es muy clara cuando nos dice: todas las cosas te ayudan para bien. Entonces, ¿para qué desesperarte si se supone que ya le pusiste todo en manos del Señor? Entonces tú solamente da el mayor esfuerzo y pues ya. Aunque por ahí se cosen los bistecitos. Yo quiero comentar algo, si me lo permiten, acerca de esto. Tiene mucha razón. Ayer platicábamos precisamente en este mismo lugar. Estábamos teniendo una conversación muy acerca de esto, de la desesperación y de que pone las cosas en las manos de Dios, pero a veces se te olvida que pone las cosas en las manos de Dios. Platicábamos en la cuestión de las compras, ¿no? A veces quieres comprar algo. A todos nos pasa que tenemos una lanita y algunos quieren comprar una computadora. Queremos comprar una computadora, algunos queremos comprar un carro, algunos queremos comprar un gadget, algunos queremos comprar ropa. Y dices: Señor, es que yo quiero comprar esa cosa, pero Padre, tú lo pongo en tus manos, que sea de ti. Si va a ser mío, lo voy a comprar. Y si no, pues no, Señor. Pero es algo que a veces a lo mejor necesitamos. Por ejemplo, en la casa de los que nos dedicamos y necesitamos computadoras para movernos, no para movernos, sino para trabajar y es lo que hacemos. Señores, que necesito una computadora mejor porque ya mi trabajo, ya lo requiero, ya la mía está fallando, X y Y. Es cierto, y tú sabes que necesitas una nueva y de ciertas características, pero dices, padre, es que ya la necesito. Y el señor ya te dijo, take it easy, aguántate, te la voy a dar, pero tranquilo. Sí, padre, yo me voy a esperar y que sea lo que tú quieras, señor. Y te esperas y te da la paz 2 días, 1 día. Pero después, alguien, algo, o la misma desesperación, tu misma necesidad te hace desesperarte, perder esa paz y querer hacer las cosas. Y señor, la necesito, y pierdes eso. Entonces ya no estás esperando en el señor, ¿no? Cuando quieres dar las ayudaditas, ¿no? De señor, a ver, bueno, yo creo que sí es tu voluntad. No, entonces me voy a quedar el doble en el trabajo para tener un poco más de dinero. Pero entonces quizá ya descuidaste el tiempo que habías dedicado para él. Exactamente, exactamente. Entonces tienes que aprender. Aquí lo que yo veo es que, como dice... abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué más palabra que esa? Abogado, un abogado no nada más aboga por ti cuando hiciste mal, sino cuando haces bien. Cuando tú contratas a un abogado y tú no tuviste la culpa de lo que te están acusando, el abogado te va a defender de lo bien que hiciste. Igualmente Jesucristo con el Padre, no decir, es que velo, Padre, él ya hizo las cosas buenas, se está portando bien, está buscándote más tu rostro, está orando, se está postrando, está buscándote en lo oculto, está ayunando, se está alejando de ciertas o cuales cosas, está haciendo lo que a ti te agrada. Mira, dale chance, así está abogando con nosotros Jesucristo. Entonces, en una de esas, si tú esperas lo suficiente que te está pidiendo el Señor, te va a dar lo que ya te prometió. Una vez, un amigo mío que quiero mucho y que nos está escuchando, seguramente este podcast lo está escuchando, me dijo un día, el Señor ya lo prometió, ya nada más espera, tú espera, porque Dios ya te lo prometió, te lo va a dar, solamente espérate. Esa fue mi contribución, perdón por meterme en mi cuchara. Está bien, no, y además eso es cierto, ¿no? A veces nosotros decimos, no, es que yo necesito eso, pero ya. Pero luego ya vemos a futuro y decimos, ay, con razón no me lo dio el Señor, ¿verdad? Porque pues no era lo adecuado. Quedé impactado con esas contribuciones de ustedes. Entonces, pues sí, hay que poner las cosas en manos del Señor. Eso es lo primordial. Yo creo que como propósito también hay que hacerlo. El tener esa confianza en Él. Yo creo que si confiamos en el Señor, Él nos va a respaldar, dice su palabra también. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces, yo creo que si buscamos su rostro y a Él primeramente también en la mañana y todo, el Señor va a poner las cosas. Yo creo que el Señor nos va a bendecir en gran manera, porque su palabra lo dice también. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Aunque también es necesario a veces la corrección. Entonces, muchas veces si por eso que tú anhelas, el Señor te va a hablar, yo creo que tú debes de dejarte, así como dice también la Biblia, como barro en manos del alfarero, ¿no? Tú dejarte moldear, decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero esto. Si es de ti, pues ahora sí que pues venga tu reino, ¿no? Y si no es de ti, pues ni modo, o sea, simplemente pues poner las cosas en claro y dejar que el Señor obre, ¿no? Entonces, si tú pones tu vida en las manos del Señor, yo creo que Él también te puede dar una gran recompensa. Entonces, simplemente es buscar más de Él y Él nos va a ayudar, ¿no? Eliud quiere comentar algo, a ver, vamos a dejarlo. Bueno, eso creo que sí es importante, el buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Fíjate que yo sí lo he experimentado. Exactamente lo acabo de experimentar hace poco. Yo tenía ya mucho tiempo pidiéndole a Dios una computadora, pero así como que de, ah, y Dios, una computadora, ¿no? Así leve. Pero dije, en noviembre aproximadamente, dije, no, Dios, es el tiempo, tú, he clamado por mucho tiempo, Señor, para este aparato, Dios. Pero nunca lo he hecho así de en una búsqueda primeramente por ti. Y entonces yo me puse así a orar, ayunar y buscar más del reino de Dios. Y fíjate que todo se fue dando así muy bien, muy perfecto, diría yo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo fue así de que, me llegó este dinero, y tengo este dinero, y tengo este dinero, y ya voy juntando, y ya. Y bueno, pues así fue, y bueno, ya tenemos aquí la computadora utilizándola al servicio de Dios y de Prende la Luz. Y pues pues fue mi aporte. Te dejo. Eso que dices, Eliud, otra vez yo metiendo mi cuchara, es importante decirlo, es importante señalarlo, recargarlo, ponerlo con negritas, con cursiva, anotarlo con rojo, con marcatextos, como quieras marcarlo, que todo lo que el Señor te da es para que tú le sirvas a Dios, para que le des la gloria a Dios, para que alabes al Señor con todo lo que te da, con todo, con tu carro, con tu ropa, con tu computadora, con tu consola, con un micrófono, con un gadget, con una casa, con un trabajo, con una escuela, todo es para que tú alabes a Dios, y tú primeramente debes de darle gracias. Eso que dijo Eliud me gustó mucho, de que aquí está la computadora al servicio de Dios, y eso está perfecto. Y no es que hay cosas que solamente son para el servicio de Dios, como las cosas que están en las iglesias, las guitarras, los teclados, las consolas, las bocinas, las luces, las sillas, todo eso es al servicio del Señor y únicamente se usa para la hora del culto. Hay cosas como las que tenemos nosotros en este lugar, las computadoras que tenemos aquí, la consola, los micrófonos y los audífonos no, pero la consola, las computadoras las usamos personalmente, pero también las usamos para el servicio de Dios y principalmente deben de estar para eso, ¿no? Así es, pues en este caso sí es necesario ya el buscar del Señor. Yo como conclusión les podría decir que no nos tomemos las, más bien que nos tomemos las promesas que están en la Biblia y buscar una buena y sólida relación con Dios. Hay que correr la carrera con Él. Hay una canción que a mí me gusta de Funky, aunque aquí a mi cuñado no es de su agrado Funky, pero dice él en la letra que hay que correr la carrera, pero con el Señor, ¿no? Tomados de la mano del Señor. Y Él nos va a dar la seguridad para que nosotros sepamos que Él va a estar en todo momento cuidándonos. Y aunque nos tropecemos, pues no nos rindamos, ¿no? Dice Josué 1:9, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, pues hay que esforzarnos en buscar del Señor y ser muy, muy valientes. Porque las pruebas y las tentaciones, pues el enemigo va a hacer su trabajo, ¿no? El impedir que nosotros busquemos del Señor. Recuerden también que cuando más buscamos, más pruebas hay. Entonces, hay que estar preparados para todo ello. Hay que, como dicen aquí en la casa, hay que estar preparados psicológicamente para saber que eso, que si vamos a buscar del Señor, es porque nos van a venir pruebas, y pruebas muy, muy fuertes. Conforme más busquemos, más grandes son las pruebas. Y que eso no nos asuste, ¿no? Porque quizá te dicen, vienen más pruebas, y muchos van a decir, ay, yo mejor no. No, vale la pena, de verdad que vale la pena. Tú échale ganas. Y recuerda eso siempre, ¿no? Que el Señor, cuando te rescató de donde estabas, sea bueno o sea malo el lugar, Él ya sabía todo lo que habías hecho, como dijo Johnny, todo lo que estás haciendo y todo lo que ibas a hacer. Así que tú, tranquilo, pídele al Señor dirección, está con él, estate con Él, porque Él siempre está contigo. Y sobre todo, si ya cometiste un pecadillo por ahí, pues confiésalo, para que eso no lo eches en tu costalito y lo vengas arrastrando y pues te cueste más trabajo seguir adelante. Y eso es todo. Agárrate fuerte de su mano y pues lo que venga, a darle. ¿Ya no van a tener otra conclusión? Bueno, pues entonces hasta aquí termina esta sección. Recuerden, esta sección se llama Edificación y es precisamente lo que hablamos acerca, aquí en esta sección, perdón, hablamos acerca de la palabra de Dios. Y para que la identifiquen, les voy a poner de nuevo el ID que nos gustó mucho a todos los que trabajamos aquí. Ahí les va otra vez. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos. inserta tu moneda, selecciona tu canción. ¡Listo! ¡Que la disfrutes! Esta canción que estamos escuchando es una canción que salió apenas el video, búsquenlo en YouTube. La canción se llama Gracias. Los cantantes son El Novato con Manny Montes. Ya saben, siempre que me toca a mí recomendar la canción y todo, me gusta mucho el hip hop, el reggaetón y el R&B. Entonces se trata de eso. Esta canción es un poco ahí con reggae. Está muy buena, a mí me gusta mucho, de dar la gloria a Dios y agradecer al Señor. Así que les voy a dejar un poquito de esta canción y nos vamos a ir después con otra sección. Disfrútenla. A mi pasado y recordar de dónde tú me has sacado. Alegría, paz y amor, tú me has regalado. Soy una nueva persona porque a ti te he encontrado. Pero qué bendición, no puedo creerlo. Y todo esto ha sido sin yo merecerlo. Aún no sé por qué me sacaste del lodo donde yo me encontraba y me lo has dado todo. Por hoy soy la persona más feliz. Si me preguntan por qué, porque te tengo a ti. Es por eso que un millón de gracias te doy. Soy alguien diferente. Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip. ¡Ahí vienen! Tips. Así es, esta sección es la sección de tips, es la sección de consejos, consejos que nos pasan a nosotros, para que no te pasen a ti, consejos que te vamos a dar para que no la riegues, consejos que te vamos a dar para que, pues ahí tengas, disfrutes de la vida un poquito mejor. Y vamos a empezar, no sé si aquí Eliud o Janet, alguien de ustedes tiene algún tip que le puedan recomendar a los chavos que nos escuchan. Janet, ¿tienes algo? Sí. Si algún día vas por ahí y te sientas en un lugar y no te das cuenta que había un chicle y se te pega todo, muy fácil. Con hielo sale rápido. O lo puedes meter, y si es una prenda pequeña, la puedes meter al congelador, pues se hace duro y entonces ya es muy fácil despegarlo. O sea, ¿cómo das cuenta que se me pegó en mi playera, no? Por decirlo así. O en mi pantalón, en mi nachita, ¿no? Entonces me paro y ahí todo el hilito. Entonces, ya, y vas cuando voy a una fiesta, por ejemplo. Agarro un hielo ahí en la fiesta, si me lo froto en la pompi y se va el chicle. Y sale, se hace duro. No, en el chicle, sí, en el chicle. Ah, perdón. Bueno, lo flotas ahí donde se pegó el chicle. Ándale. Ahí donde se pegó el chicle y sale. Sí. Órale. ¿Quién más tiene una recomendación? Eliud, ¿no tienes algo así, un tip, así que quieres decirle a la gente? Pues no, fíjate que ando falto de consejo. Bueno, yo les voy a dar un tip. Un tip para que, por aquellos que nos estén escuchando y estén planeando alguna salida, a aquellos que les gustan los campamentos, de varones o de mujeres o de jóvenes o algo así, los campamentos en general, y que les gusta ir a buscar el rostro de Dios y les gusta la naturaleza. Nosotros hace un tiempo, el año pasado, no sé más o menos qué, ¿por qué meses fueron, Johnny? Más o menos, ¿no te acuerdas? Sí, noviembre. Sí, porque en noviembre fue. Ah, pues mira, a finales de noviembre nos fuimos nosotros a un campamento, los puros varones, puro hombre. Así como acá el Estopa. Es la mascota, ¿no? Hasta guardián tenés. Es que en este nuevo formato, hasta guardián tenemos aquí. Así que, no, hombre, ustedes no saben, ¿eh? Toda la producción que tenemos aquí. Como les decía, nos fuimos a un campamento de varones a buscar el rostro de Dios. Y fue ahí en Las Ventanas, que hay en Hidalgo. ¿Cómo se llama bien el lugar? ¿Cómo se llama bien el lugar, Johnny? ¿Te acuerdas más o menos? ¿Tú que has ido así como más veces? No, de hecho, ahora más ha sido una vez y yo me estoy confundiendo. Sí, me estás confundiendo, brother. Ahí me estás poniendo. Bueno, pues es en Hidalgo, ¿no? Sí, es en Hidalgo, efectivamente. Es agarrar la desviación hacia el bulevar Luis Donaldo Colosio. Y ahí subir hacia. Híjole. Yo no tengo bien el tema. Más bien la ubicación. Pero bueno, si lo buscan, creo que si lo buscas en internet, así como tal cual, como las ventanas en Hidalgo, lo vas a encontrar y creo que hasta hay un croquis. De hecho, más que nada es un club de alpinismo. Eso así está catalogado como un club de alpinismo. Es un albergue en el cual ahí se. Valga la redundancia, se quedan los que les gusta todo ese tipo de aventura y todo ello. Están las piedras muy muy padres como para practicar ese deporte un poco extremo, pero también es de adrenalina, ¿no? A los que les gusta todo eso, pues ¿por qué no también buscar el rostro del Señor? Y si ya sabes, pues súbete a la piedra y no precisamente sin ofender, ¿verdad? Aquí algunos compañeros, los presentes. Sí, a los presentes, pero sí, no, Miles, no, para nada. Pero sí, te puedes subir y ¿por qué no? Pues quedar ahí para que todo se emocione, ¿no? Sí, ese lugar que les digo, así llaman las ventanas, tiene unas piedras ahí muy altas en donde puedes subirte tú solo y buscas el rostro de Dios ahí bastante, está muy bonito, está muy muy bonito. Cerquita de ahí también hay un lugar que es como un mirador, ¿cómo se llama? La Piña del Cuervo se llama, dice Johnny, donde, híjole, está la vista desde allá arriba, es impresionante. Y dejen ustedes la vista a la 2.900 metros de altura sobre el nivel del mar, dice Johnny. Es un punto muy alto. No te falta respiración ni nada, pero si es un punto muy alto, ves así como que un pueblito así a lo lejos, muy bonito. Muchos árboles y montañas alrededor. Es de verdad, si toca un cielo despejado azul como el que el Señor nos regaló a nosotros en ese día, es una experiencia y una convivencia con el Señor muy bonita. Ves ahí toda la creación de Dios y lo grande y lo maravilloso que es el Señor. Entonces, les recomiendo ese lugar, búsquenlo. Y a su gente, a sus líderes, a los que estén encargados de irse a campamentos y de repente no sepan dónde ir, pues es un buen lugar. Un buen lugar, es un tip que les puedo recomendar. Es económico, porque vas ahí, acampas, creo que te cobran 30, 40 pesos por algo así. O sea, no pasa de 100 pesos por persona, la verdad. Y y luego cerca de ahí hay una laguna muy grande, donde pues hay una tirolesa también bastante bastante padre, donde nos aventamos todos los que fuimos en ese día. Bueno, no todos, pero la mayoría, de cabeza y dando vueltas, y ¿verdad? Estuvo muy bueno. Entonces hay varios lugares donde también te puedes ir a distraer, pero lo principal, lo que yo les quiero recomendar, es que muchas veces nos hace falta ir a buscar el rostro de Dios en lugares apartados, en lugares donde no nos haga mucha, no tengamos mucho que nos distraiga. A veces en nuestra casa, o en la escuela, o en nuestro trabajo, o en algún, no encontramos la paz que necesitamos en esos lugares, y la puedes encontrar. No, y además de que nada como tener la visión de la creación perfecta del Señor, ¿no? Como lo vimos ese día, la creación, tú te das cuenta la perfección de cómo el Señor creó todas las cosas, los árboles de una manera impresionante, hasta parecía que los había formado por estaturas. Entonces, es una cosa muy espectacular, se los recomendamos ampliamente ese lugar, le digo, búsquenlo como las ventanas, y pues sí, ese es el lugar que les recomendamos en esta ocasión. ¿Tú qué tienes otra recomendación, Yanis? Sí, de eso mismo, de campamentos. Okay. Hay uno que se llama Koinonía, está en Amealco, Querétaro. También allí se hacen varios campamentos para jóvenes. Se hacen a partir de junio, julio, por ahí así. Y se ponen muy bien, muy padres. Me ha tocado ir a uno nada más, pero me gustó bastante. ¿Qué hay ahí? Son cabañas. Y, bueno, ahí sí puedes dormir bien, no es de acampar. Bueno, es que es padre eso de acampar, ¿no? Yo lo prefiero, la verdad. Pero ahí hay cabañas, hay una laguna, se les hacen varias actividades a los jóvenes. Sí, es que es mujer, no, es que es hombre, balón, te gusta dormir afuera con el frío y sin cobija. ¡Somos hombres! Bañarse al aire libre como aquella vez en Oaxaca, ¿se acuerdan? ¿Tú estabas, Eliud? Al aire libre tampoco, Julio. Ah, bueno, sí. Es que Eliud es medio, no tan hombre, ¿no? Todo está chavo, pero los ¿qué hombres? ¿Qué pasó? Somos hombres, no payasos. Oh, oye, pero acá mi querido mano izquierda, Chicharito, se bañó al aire libre con agua helada, ¿eh? En Oaxaquita, ¿no? Ahí en el campamento de jóvenes, de adolescentes. No, no fue en Oaxaca, pero... Ah, es que tú no fuiste, Liu. Bueno, bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, pero no me excluyas. Sí, sí, sí, sí, sí. Sigue, sigue, Janice, ah, perdón. Ah, bueno, sí. Este, también allí se... Bueno, sí, se hacen varios campamentos. Entonces lo pueden buscar así en internet como Koinonia. Y en Amialco, Querétaro, ahí está el dato. Por si quieren ir su iglesia y así, pues también se les puede rentar. Ok, una recomendación nada más para finalizar y ya terminar este programa, este podcast. Hay un sitio que les quiero recomendar que se llama miconcordancia.com, donde, así como todo completo, miconcordancia.com, mañana, bueno, el día que vamos a subir este podcast, ahorita les voy a decir cuándo, voy a poner la liga ahí para que ustedes chequen este lugar. Igual les busco también la liga de las ventanas y de ¿cómo se llama el lugar, Yanis? Koinonia. Para que ustedes chequen y pues si quieren ir, pues que vayan, ¿no? Este sitio que les digo es una concordancia, como su nombre lo dice, donde tú le pones una palabra, por ejemplo, a veces si eres un poquito malo para la memoria como yo, le pones ahí, por ejemplo, no sé, oro, por decirlo de alguna manera, o mirra, no sé, algo así, y te van a salir todos los versículos donde incluya esa palabra, todos. Entonces, pues este es para cuando quieres buscar un versículo y más o menos te acuerdas cómo va y en tu concordancia de la Biblia no la encuentras, pues es una ayudita, ¿no? Para que pues compartas, a lo mejor estás buscando compartir en una red social. Pues yo creo que eso es todo por hoy. En este podcast, en esta primera emisión, así lo vamos a llamar, esta primera emisión, primera edición, primer episodio de este podcast llamado Prende la Luz. Este podcast se va a colgar en nuestra página de internet que tenemos, que se llama Prende la Luz, precisamente, prendelaluz.com. Ahí pueden ustedes encontrar este podcast y los programas anteriores cuando eran en vivo todavía están ahí colgados y ahí los pueden descargar. Igual este podcast lo van a poder descargar ahí. Estamos trabajando arduamente para que los puedan descargar desde iTunes próximamente. Tenemos también ahí una sección en la página que dice contacto, donde pueden encontrar todas las redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus, y unos correos electrónicos donde pueden comunicarse con nosotros, mandarnos sus sugerencias de temas, algunas dudas, si quieren que los saludemos por aquí por el podcast, pues bueno, también nos pueden mandar por ahí. Muchas gracias por descargarnos. ¿Algo que tengan que decir, chavos? No. Gracias por escucharnos. Exactamente, a ver otra vez. Gracias por escucharnos. Eso es bueno, eso es todo. Creo que es todo por hoy. ¿Algo que tienes que decir, Johnny? ¿Nada? Pues nada, nada más el seguir este podcast, descargarlo, compartirlo con sus amigos y pues vámonos recio, ¿no? Ya se termina esta sección por este día. Es todo, como dijera Porky. Eso es todo, amigos. Y pues nada, tú, Ali. Pues estamos agradecidos porque nos escuchen aquí en el regreso. Vamos a llamarle así, el regreso de Prende la Luz. Exactamente. Pues ya, muchas gracias por descargarnos, gracias por escucharnos, compártalo con sus amigos. Este podcast se va a colgar, escúchenlo bien, a lo mejor ustedes lo descargaron un jueves, un viernes, así. Este podcast se va a colgar los días miércoles. Los días miércoles, ¿por qué el miércoles? Porque muchas veces el mes es la mitad de semana, no tienes nada que hacer o no hay mucho que hacer y así, entonces decidimos ponerlo el miércoles para que tengas algo que escuchar. Tempranito va a estar ya disponible a partir de las 10 de la mañana. Este podcast ya va a estar disponible para que lo descargues, lo escuches ahí en la página de prendelaluz.com. Recuerda visitarnos. Muchas gracias, compártelo con tus amigos. Dios te bendiga y nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós. Este podcast se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1.